Queridos amigos, de nuevo tiempo, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de que podamos tener esta maravillosa opción de desarrollar una temática tremendamente relevante y que dice relación directa cómo Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, cómo podemos sacar un ejemplo maravilloso de esto para poder llevar el Evangelio hacia la comunidad. Tenemos algunos invitados que ya se los vamos a presentar, pero antes queremos reiterar la bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Y estamos ya listos, amigos, para comenzar nuestro estudio. Y antes quisiéramos contarles que tenemos acá en nuestro medio a nuestro querido amigo Diego Trincado. Él es contador, trabaja dentro del contexto también de nuestra obra adventista, así que le damos la bienvenida. Y también está con nosotros el pastor Rodrigo Peñailillo, pastor del distrito de Porvenir, la iglesia de Porvenir, para ser más exacto, es una de las iglesias más antiguas que tenemos acá en Chile, así que es una iglesia emblemática de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar, queridos invitados. Gracias también por aceptar la invitación. Y, por supuesto, la temática que hemos venido tratando ya las semanas anteriores es una temática, podríamos catalogarla como muy práctica. Claro. Llevar el Evangelio a los demás no es solamente en el ámbito teórico, sino que debe traducirse en hechos concretos y prácticos. ¿Cómo han sentido ustedes esta temática? En primer lugar, una pregunta general. ¿Por qué es un tanto distinto o distinta, mejor dicho, a lo que habitualmente estamos acostumbrados? Bueno, tal vez es una respuesta a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos, sobre todo, donde la persona está concentrada consigo mismo y donde de alguna manera esta influencia social va traspasándose a la iglesia. Es una respuesta a la necesidad de la iglesia de actuar, de ser real el mensaje y la doctrina, de participar con la ayuda de Dios, en la ayuda de Dios. Es una respuesta que tenemos que hacerlo, es una obligación, yo creo, de parte de todos nosotros, de practicar el mensaje. Es una cosa como, por ejemplo, decir, mucha gente no conoce la Biblia, pero habrá gente que tal vez nunca va a conocer la Biblia, pero sí lo va a conocer a nosotros, que vamos a hacer la Biblia para ellos. En forma bastante práctica. Lo real. Bueno, se sabe, Diego, que el mensaje no cambia por ningún motivo, es un mensaje eterno, refleja el carácter de Dios. Uh-huh. Sin embargo, las estrategias pueden cambiar. Y tal como lo decía Rodrigo recién, la cultura, ¿cierto?, va haciendo que busquemos nuevos métodos y estrategias para poder llegar con un mensaje de salvación a las personas. ¿Cómo lo ves tú y cómo esto se aplica también dentro del contexto bíblico? Lo que yo considero es que, como bien decía el pastor, nosotros también tenemos que volver a los orígenes. Y eso tiene que ver con lo que Jesús mismo hacía. Jesús acercaba a las personas para buscar primero y atender sus necesidades. Luego de que ganaba su confianza, después le mostraba simpatía y le decía recién, sígueme. Nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Queremos invitar enseguida a la persona que esté en la iglesia y después hacemos todo lo demás. De pronto tenemos que nosotros ir derribando algunos paradigmas que tenemos como iglesia. Y eso tenemos que hacerlo en la práctica para poder conseguir los objetivos también. Ahora, por un lado, tenemos que derribar paradigmas, como tú bien dices, pero también prejuicios que la gente tiene. Así es. Y en ese sentido, puede ser que más de alguien piense que nos acercamos, ¿cierto?, con alguna ayuda puntual, alguna manifestación práctica, como ya hemos dicho, pero que la persona sienta que hay un propósito detrás y eso pueda invalidar también el objetivo supremo, que es llevar un mensaje de amor y salvación. Claro. Llevar el mensaje implica autenticidad, sinceridad, implica que la persona sea realmente lo que es, expresar el amor al otro. Y creo que en esta semana que vamos a estudiar, ¿verdad?, justamente nos está llevando a eso. Nosotros necesitamos ser auténticos, es decir, no como una estrategia, sino por lo que somos, lo que hay en nosotros. Si Dios muere en nosotros, entonces los actos son naturales. Y si los actos son naturales, es porque Dios muere en nosotros. Entonces, hay una mezcla de naturalidad y sinceridad. Y hoy día, en la sociedad en que vivimos, lógicamente, que es una sociedad exigente, es una sociedad que está desencantada con todas las instituciones donde se decía nosotros estamos preocupados por ti. Una sociedad que está desencantada en términos políticos, religiosos, sociales, ¿verdad?, institucionales. Hoy día la gente busca la autenticidad, lo real. Y justamente la lección de esta semana está en eso. Ser auténtico dentro de la iglesia implica también que vamos a ser auténticos afuera de la iglesia. Las actividades que vamos a hacer para evangelizar es algo que sale innato, inherentemente en nosotros, porque Dios está morando en nuestro corazón. Ahora, es importante entonces, para que vayamos detectando cuáles son los puntos principales, la naturalidad, la espontaneidad, el ser auténtico. El despojarse de sí mismo. El despojarse de sí mismo. Y aquí es donde te quiero preguntar, Diego, porque tal vez más de algún televidente se pueda estar preguntando, pero ¿cómo se logra eso? ¿No? Yo creo que todo el mundo asume que es natural o que está actuando en conformidad con la sinceridad. Pero muchas veces pareciera ser que no es tan así, porque las mismas personas que están fuera de la iglesia a veces se desencantan con el accionar de los mismos miembros. ¿Cómo logramos esa sinceridad de propósito de tal manera que se capte el amor que sentimos por las personas? Considero que debemos incluir un concepto también en nosotros de tener iglesias con puertas abiertas, pero con ventanas transparentes. ¿Y en qué sentido? Para que la gente pueda ver lo que nosotros somos por dentro, pero también nosotros ver lo que sucede afuera. Y ese concepto puede reflejarlo en que nosotros somos y debemos actuar de la misma forma y ser consecuentes. O sea, no es una iglesia que mira hacia adentro solamente. No, tiene que ser de ambas miradas, porque de esa forma también vamos a poder atender afuera lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero ellos también van a poder ver nuestro trato, nuestra forma de poder comunicarnos y de esa manera poder reflejar bien lo que Jesús hacía. Hay un texto que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y creo que los amigos que nos siguen también, muchos de ellos están con su Biblia a lo mejor en la mano, y es importante que vayamos a algunos ejemplos. Y esta semana tenemos el ejemplo de Jonás, por un lado, claro, ¿cierto? Este personaje tan particular, pero que se contrasta con la misma mirada que tuvo Jesús 800 años después frente a la ciudad de Jerusalén, donde ya vamos a ir a ese punto. Pero veamos primero cómo reaccionó Jonás frente al llamado hacia Nínive. ¿Cómo lo vieron ustedes? Al final pareciera ser que se quedó muy desencantado con el resultado, no era lo que esperaba. ¿Cómo lo vieron? Bueno, yo pienso que Jonás tal vez refleja un poco lo que somos nosotros, los seres humanos, y especialmente en el momento en que estamos viviendo. Ese tal vez, no sé explicarlo, como una especie de egoísmo, donde el amor de Dios lo quiero para mí, la bendición de Dios lo quiero para mí, y aquellos que no se lo merecen, no se merecen el amor de Dios tampoco. Jonás tenía ese razonamiento. Él, todos conocemos la historia, ¿verdad? El Señor lo mandó a predicar a Nínive, él no quiso, él se escapó de la presencia de Dios, luego el Señor lo trajo nuevamente, él pasó por momentos muy complejos y difíciles, hasta que comprendió que Dios, él es soberano y él lo estaba llevando a predicar a Nínive. Pero ¿cuál es la razón por la cual Jonás no quería hablar? Era sencillamente que conocía a Dios. Señor, yo te conozco. Yo sé que tú lo vas a perdonar. Yo sé que eres grande en misericordia. Y esta gente que está acá no merece tu misericordia ni tu amor. Entonces, ese razonamiento es un razonamiento absurdo, porque la naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es compasión. Dios quiere salvar al hombre, quiere salvar a la humanidad. Y de pronto, ese mismo pensar, ese mismo sentir, posiblemente puede estar dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Para qué vamos a evangelizar a tal lugar? Porque ellos no se merecen las cosas de Dios. ¿Para qué vamos a abrir la iglesia para tal actividad si la iglesia está para solamente, supongamos, adorar a Dios, pero no hay ninguna actividad comunitaria? ¿Para qué vamos a abrir la iglesia para ayudar a la gente que vive en el vecindario? En fin, todos esos detalles es casi lo mismo en el espíritu de Jonás. Exacto. Sí, tú ibas a decir algo. Sí, es interesante, Diego, igual notar que nosotros debemos derribar prejuicios. Como bien decía el pastor, nosotros antes de poder actuar anteponemos diferentes situaciones. ¿Por qué esta persona va a merecer esto si mira todo su historial? Y somos nosotros los que comenzamos a juzgar. Sin embargo, Dios tiene misericordia con todos nosotros. Puede pasar también que de repente esto lo apliquemos, bueno, lo podemos aplicar colectivamente, pero también en forma individual. A alguien que a lo mejor le hemos estado atendiendo espiritualmente, dando algún estudio bíblico que ha aceptado, pero no vemos mayores resultados y de repente decimos, bueno, esta persona como que ya no perdamos el tiempo con ella. No lo decimos abiertamente, pero podemos estarlo pensando. Y con esto estamos catalogando a esa persona como alguien que a lo mejor no merezca, pero sí que está como lejos de la posibilidad de realmente recibir esta gran bendición. Puede ser que de repente apliquemos eso también. Exacto. O nos veamos haciendo esto en la vida práctica. Exacto. Lo que pasa es que, como bien dijo aquí Diego, el paradigma o la visión del evangelismo es lo que yo tengo que cambiar. ¿Cuál es la visión de Dios respecto a la humanidad y cuál es la visión humana respecto a la humanidad o al evangelismo? Se dice, por ejemplo, predicaciones o mensajes, este mundo está mal, la moral está cayendo, este mundo realmente vamos de mal en peor, y eso es una realidad, eso no lo estamos negando. No se puede desconocer. No se puede desconocer, está mal, ya ni siquiera vale la pena de evangelizar. Porque la gente está totalmente alejada de Dios. Y de pronto hay personas que dicen, Señor, ven pronto para que se acabe esto. Y resulta que el apóstol Pedro dice, Dios es paciente por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros no se pierda, sino se salve. Aunque no lo creamos, Dios está actuando porque quiere salvar esta humanidad, a pesar de todo, a pesar de la maldad, a pesar tal vez de la indiferencia. Dios está buscando al ser humano, a la gente que no conoce, quiere entrar en su vida, obrar en su vida, tocar su corazón. O sea, por lo tanto, aquí podríamos sacar rápidamente la conclusión de que el propósito por el cual nos acercamos con el Evangelio a la comunidad debe estar muy claro. Si es simplemente porque debo hacerlo, me da la impresión que Jonás estaba ahí en ese ámbito, él fue a cumplir una misión a regañadientes, pero fue, trató de escabullirla, pero finalmente no pudo hacerlo, sus planes de escapismo no funcionaron, y fue a cumplir la misión, tuvo gran éxito, un gran resultado. Cualquier evangelista quisiera tener un resultado tan maravilloso como el que él tuvo, podría haber quedado exultante, de gozo, de alegría. Sin embargo, la decepción fue muy grande porque él sentía que de alguna manera lo que iba a suceder allí, supuestamente una destrucción para Nínive, era como respaldar realmente la preferencia que Dios tiene por su pueblo. Y ahí está la equivocación. No sé si ustedes comparten, porque Dios no tiene preferencia. Si bien es cierto, tiene un pueblo en la tierra, pero Él ama a toda la humanidad. Todos son sus hijos. ¿Qué te parece? El Señor no hace excepción de personas. Y volvemos quizá al punto, somos nosotros los que anteponemos prejuicios ante las personas. De pronto hasta podemos decir si la persona merece o no ser salva, y nos equivocamos. El Señor nos mira con amor, el Señor es amor. Correcto. Y a través de eso nosotros tenemos que comenzar a actuar también. Ahora contrastemos esto de Jonás, que es bastante evidente en cuanto a la forma como reaccionó, con lo que sucede 800 años, como decía, después con Jesús ahí frente a la ciudad de Jerusalén. Y aquí está el texto que me gustaría si pudiésemos leer. No sé si lo tienes, Rodrigo, ¿sí? Pero leamos el texto donde Jesús mira la ciudad de Jerusalén y lamenta realmente, por un lado, la situación de ellos, y hace una expresión hasta poética, pero de gran profundidad, donde relaciona en la forma como la gallina, cierto, cobija sus polluelos. Sin embargo, la ciudad no quiso acatar las indicaciones divinas. Claro. Esto lo encontramos en Mateo 23:37. ¿Cómo dice allí para que nuestros amigos televidentes que no tienen su Biblia en la mano puedan saber la expresión, Diego, por favor? Sí, el texto dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Aquí hay una abierta manifestación negativa de parte de quienes recibieron el mensaje. Podría Cristo haberse decepcionado ampliamente, tenía motivos, tenía razones para ello. Aquí pero no vemos, lo hizo, Rodrigo. Claro. Mire, este pasaje con Jonás es un contraste entre Jerusalén y Nínive. Nínive, que era un pueblo pecaminoso, era una ciudad que prácticamente indiferente con Dios, ni siquiera tenía a Dios en su corazón, y Jerusalén, que en realidad era el centro religioso espiritual del judaísmo. Había tenido todos los privilegios. Y había tenido todos los privilegios, ¿verdad? La ciudad de Sion, ¿verdad? Ahí estaba el templo edificado por el rey David, luego por Herodes. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, donde Dios dedicó más tiempo, donde Dios se manifestó con más poder, fue en Jerusalén. Y justamente ocurre esta ironía del hombre, de prácticamente cegarse, de no escuchar la voz del Señor. Y de una forma tangible, ahora el Señor Jesucristo estaba presente, que representaba, o sea, era nuestro Dios, ¿verdad?, que estaba ahí, y es rechazado continuamente. Y aquí vemos esta expresión: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Evocando al pasado. ¿Cuántas veces he tratado de buscarte y abrazarte como aquella gallina que cubre sus polluelos? Ella es poético, como bien se dijo recientemente, en el sentido de que el Señor con amor, con afecto, ha buscado a su pueblo. Así, ese mismo amor fue también para con Nínive. Por eso que no hay distinción de personas, ni siquiera hay distinción de pueblos. Si bien es cierto, somos un pueblo privilegiado porque somos un pueblo que tenemos conocimiento, pero el Señor busca a todos sus hijos en este mundo. Muy bien, amigos, el tema está tornándose cada vez más interesante. Hay aspectos que vamos a ir desarrollando con nuestros invitados. Así que les invitamos también a ustedes a permanecer en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Y bueno, hemos estado hablando fundamentalmente del Evangelio práctico, de cómo podemos llevar este Evangelio a la comunidad, especialmente hacia las personas que más lo necesitan, que están pasando por momentos de dificultad, de diferente índole, y donde nosotros podemos llegar no solamente con una palabra de aliento, sino que también con algún tipo de ayuda más cercana que permita realmente que las personas atendidas puedan ver el amor de Cristo reflejado a través de nuestras vidas. Bueno, vamos a ver algunas imágenes, ¿qué les parece? Para que veamos lo que está haciendo un grupo de personas, damas en este caso, en relación a este evangelismo práctico. A mí siempre me ha motivado durante mi vida ayudar al prójimo, pero cuando empezamos con Teledama Rosado, era algo distinto. Uno, por ejemplo, en el hospital ayudaba, yo trabajé con los enfermos de SIDA muchos años, pero era dentro del hospital y así esporádicamente fuera. Pero esto a mí me motivó porque fuera, ir a ver el problema que hay fuera del hospital, en las casas, el abandono en que están la mayoría de los enfermos, en las necesidades que tienen y en la falta de cariño. Darle el cariño, porque ellos necesitan mucho cariño, son personas que están muy carentes de cariño, de preocupación, pero la familia mucha trabaja, llega, los dejan solos durante todo el día, nadie, no tienen un remedio a mano a veces, no tienen quien los lave. Entonces, esto que es el voluntariado, que a veces las hermanas tenemos que lavarlo enfermo, bañarlo, curarle su enfermedad, su dolencia, ponerle inyecciones, como me tocó muchas veces, preocuparnos completamente de ellos. Para mí ser parte del voluntariado de las Damas de Rosado es muy importante para mí, porque es una manera que yo le devuelvo a Dios en parte, en una pequeña parte, todo lo que Él hace por mí. Ser Damas de Rosado para mí es un servicio de amor, que nosotros estamos allí con el doliente, con el que sufre, con el que llora. Y eso es un beneficio para nuestro propio corazón. Para mí las Damas de Rosado son impagables. No tengo palabras, no tengo cómo expresarme para darle los agradecimientos, porque ellas han sido muy excelentes personas. Nunca me dejaron sola y esas cosas uno las lleva dentro de su corazón. Le entregamos ese amor maravilloso de Jesús, hacerlos sonreír, escucharlos. Para mí significa Dama de Rosado, ser voluntaria, amar al prójimo, pero lo principal para mí es llevarle una esperanza, llevarles amor, cuidarlos tanto que nosotros podamos y decirle que hay un Dios maravilloso, que ellos nunca se van a sentir solos. Para nosotros, ser voluntaria es el método de Cristo. Él atendía sus necesidades, se hacía amigo y después entregaba el mensaje. Muchas personas se han bautizado, familiares de los pacientes, se han entregado a Cristo y también los mismos pacientes. Nosotros desearíamos que se incorporaran más voluntarias a nuestro grupo. Bueno, ahí estábamos viendo estas imágenes bastante elocuentes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les llamó la atención? Hubieron varias declaraciones también con respecto al voluntariado de las Damas de Rosado que la Iglesia Adventista tiene en distintas ciudades, no solamente de Chile, sino que de otros países, y donde se está llevando a cabo una labor que marca la vida de las personas. Diego, ¿qué te pareció? Vemos que con situaciones muy particulares, de poder atender las necesidades de ellos, de tenderle la mano ante un remedio, un consejo, un abrazo. Vemos cómo los familiares inclusive captan y es un método para poder también mostrarle acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Se ve que es un trabajo muy importante, pero que a la vez muchas personas lo pudieran realizar. Decía una de ellas, necesitamos más personas que se integren a esta labor. Rodrigo, en tu calidad de pastor fundamentalmente, ¿cómo ves este trabajo? Pienso que es un trabajo tremendamente importante. Es tremendamente importante y es un trabajo extraordinario. Es una abnegación total, es una dedicación al otro, a poder ayudar al prójimo. El voluntariado adventista hace una labor preciosa, especialmente con los ancianos, con la gente que está abandonada, con la gente que de alguna manera ha sido olvidada, con la gente que está sufriendo la soledad. Y justamente, si nosotros vemos lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, fue poder compadecerse del sufrimiento humano. Nosotros los que estamos en este momento, podríamos decir jóvenes aún, ¿verdad? Va a llegar un momento en que estaremos en una condición donde vamos a necesitar ayuda. Una ayuda que requiere dedicación, que requiere tiempo, que requiere energía. Admiramos considerablemente el trabajo del voluntariado. Como he dicho, habrá gente que tal vez, estos abuelitos, muchos de estos abuelitos, nunca leyeron la Biblia o comprendieron la Biblia. Y la única Biblia abierta que han visto es la persona que lo está cuidando. Interesante, ¿no? Ahora, este trabajo es bastante silencioso. A nosotros lo hemos visto acá porque excepcionalmente se ha grabado algunas imágenes del trabajo que ellas realizan, pero ellas saben que llevan a cabo esta labor sin necesidad de que las demás personas puedan reconocerles. Sin embargo, Jesús tiene palabras de encomio, de elogio, muy importante para quienes dedican su labor a algo tan práctico como esto. Diego, ves tú que no solamente damas, sino que también varones en otros ámbitos, hay operativos en distintas áreas, comentábamos delante fuera de cámara, como la iglesia donde tú asistes, por ejemplo, hacen trabajos que son tremendamente importantes. Así es. Bueno, hay muchas iglesias que hacen a través de departamentos de salud, de ASA, como era Dorca antes, diferentes situaciones para poder ayudar a la comunidad. En mi iglesia, como bien comentábamos, hacemos muchos operativos. Y dentro de esos operativos nosotros damos a conocer acerca de Cristo a la comunidad, pero de forma práctica, a través de masajes. Hay un hermano que se dedica, es no vidente, y él se dedica mucho a eso, a charlas de salud, de alimentación. Hay muchas formas que nosotros podemos ayudar a las personas. Y hay algo bien interesante que tiene relación con la lección que me gustaría compartir. Sí, está no. En Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 4 y 5, y tiene mucho sentido con lo que las hermanas, las damas de rosado, hacían en el video. Dice: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Rodrigo nos decía hace un momento que principalmente lo que hacía nuestra hermana era abnegación, y es lo que el Señor Jesús hizo. Y si bien también leímos acá, no debemos buscar nuestro propio provecho, sino que buscar el beneficio de las demás personas, lo que ellos necesitan, es poder suplir, en cierto modo, las necesidades que ellos puedan tener. Y sin esperar nada a cambio. Así es. ¿Cómo el Señor nos da oportunidades, Rodrigo, para que podamos enmendar nuestro camino? Y ahí hay una mirada de compasión de parte de Dios hacia nosotros que ya conocemos el Evangelio. Bueno, la palabra misericordia, que continuamente lo menciona la palabra de Dios, es una palabra latina que deriva de dos palabras: miseri, que significa miseria, y corde, que significa corazón. En otras palabras, Dios se compadece de la miseria del ser humano. Porque en realidad, nosotros los seres humanos estamos en una condición de pecado, y es el mismo pecado que nos conduce a la enfermedad, a los problemas, a la soledad, etc. Cuando nosotros vemos el acto de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el Señor es el que se acerca siempre a Él y nos da la oportunidad de cambiar, la oportunidad de redimirnos, como pasó con Pedro, y también la oportunidad de sanarnos. Los prejuicios que construye el ser humano, que los forman sin ningún argumento de pronto. Aquí vemos a Jesucristo, nuestro Señor, cuando sanó al leproso, romper todos esos prejuicios. Tocó a la persona, se contaminó. Los demás decían: maestro, ¿cómo puedes tocar a este hombre que está leproso? Te estás contaminando con la enfermedad. Pero el Señor dice: yo he venido a este mundo para salvar, para sanar. Y aquí también vemos, como decía, la semana también que estamos viendo, que el Señor también restauró a Pedro. Pero fue Él el que le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Recuerdamos? Fue Él que se acerca, Él tiene la iniciativa para poder ayudarnos. Y esa es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es que Él nos conoce y Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos ofrece el remedio o la solución a nuestros problemas antes de lo que nosotros nos demos cuenta de lo que necesitamos realmente. La lección apuntaba que específicamente cuando a Pablo muchas veces no lo escuchaban, y la lección decía: a pesar de, él continuaba porque él quería lo mejor para ellos. Es lo que Dios hace con nosotros: a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, él insiste, él sigue a nuestro lado por amor. Y llevando a lo que tú preguntabas, la iglesia se tiene que mover de la misma forma. A pesar de encontrar dificultades, a pesar de encontrar problemas, debe seguir adelante. Debe tener el blanco de poder ayudar a las personas, de poder ir con el evangelio práctico a las demás personas. Tú hablas del amor, ¿cierto? Así un elemento es. Fundamental. Exacto. Y la lección de esta semana lo destaca de manera muy práctica, porque finalmente si no existe esta calidad de amor que Dios espera encontrar en sus hijos, nada de lo que hacemos tiene sentido, porque finalmente Dios, más que el acto, que si bien es cierto puede ser tremendamente importante, pero finalmente, Rodrigo, es la motivación lo que más importa. Exacto. No tiene valor ningún acto sin el amor. El amor es la esencia de la motivación para hacer las cosas. Y el Señor Jesucristo lo está expresando de una u otra manera, como lo habíamos visto en el leproso, como lo habíamos visto con Pedro, que Dios está dispuesto a perdonarlo. Mira, tú me ofendiste, le está diciendo a Pedro. Tú me traicionaste, pero mira, a pesar de esto, yo estoy dispuesto a olvidar, a reconciliarme contigo, a perdonarte. Lo mismo pasa con Pablo. 3 veces Corinto lo rechazó, ¿verdad? Y él lo dice, ustedes me han rechazado tantas veces, pero a pesar de todo eso, yo insisto en el amor del Señor. A veces no somos comprendidos en el mundo. A veces la gente, en realidad, la gente no entiende cuando uno está evangelizando, haciendo una actividad como el voluntariado o como un operativo médico, porque en el fondo el deseo genuino es hacer un bien a los demás, es llevar a Cristo al corazón de la gente que tanto lo necesita. Y a veces los prejuicios hacen que las personas rechacen. Pero, ¿cuál es el peligro que yo creo que caemos? Que cuando las personas rechazan, pensamos que nos están rechazando a nosotros. Pensamos que están rechazando a nuestra iglesia, a nuestra congregación. No, no es así. Están rechazando a Cristo. Y aún así, el Señor Jesús insiste. A pesar de, Él quiere la salvación. ¿Por qué quiere la salvación? Porque la figura de esto es que, a ver, no sé cómo explicarlo. Dios está tratando con hormigas. Está tratando con niños cabezas duras, que ellos no saben cuidarse ni saben lo que necesitan. Es como un padre que sabe que el niño necesita tomar la leche, pero el niño quiere no comer leche, no quiere tomar leche, sino quiere comer dulce. ¿Ya? Entonces el padre con paciencia aguanta los llantos del niño, ¿verdad? La malcrianza del niño, porque él quiere el dulce, hasta cuando de pronto el papá tiene que decir ya, basta, porque tienes que tomar la leche, porque sé que la leche es lo que te falta y lo que necesitas. Dios está tratando con niños espirituales, duros de servicio, como dice la palabra de Dios. Y es por eso que Él tiene tanta paciencia con nosotros. Justamente iba a mencionar que el factor paciencia es clave en este proceso. Ahora, sabemos que la iglesia tiene que ser un reflejo, a través del amor que manifiesta, del carácter de Dios. Exacto. Porque finalmente el carácter de Dios se resume en una palabra, o más bien, más que palabra, un hecho fundamental que caracteriza a Dios, que es el amor. Sin embargo, el amor sin paciencia tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, finalmente nosotros esperamos reacciones favorables, pero no siempre las tenemos. Y aquí entra a regir un aspecto que es muy fundamental, y Cristo hizo un énfasis particular en aquello, que es la regla de oro, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito, Diego, en qué consiste una regla muy conocida, pero que es importante recordar periódicamente, porque nos gustaría recibir un trato similar si estuviéramos del otro lado? Así es. Muchas veces nosotros queremos que solamente a mí me traten bien, que yo reciba un buen trato, pero no lo hacemos. La regla de oro dice que nosotros debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Si nosotros queremos ir a poder ayudar a las demás personas, a nosotros también nos gustaría y nos gusta que nos ayuden. La regla de oro se aplica de esa forma. Lo particular de esto es que Dios no pide nada para sí mismo. Él solamente lo quiere dar. Somos nosotros los que muchas veces queremos buscar el beneficio propio y no el de los demás. Perfecto. Creo que estamos avanzando en esta temática, no cabe ninguna duda. También nuestros amigos televidentes seguramente se están formando su propia opinión en base a lo que estamos diciendo, pero aquí lo más importante es que finalmente quien nos invita a que podamos desarrollar un evangelismo práctico es el Señor a través de su propio ejemplo. Así es. Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso que tenemos que constantemente estar mirando, estar viéndose reflejado a través de lo que Cristo hizo. Hay una escritora cristiana muy afamada que dice que debiéramos nosotros meditar por lo menos una hora, ojalá diaria, en las escenas de Jesús, lo cual irá transformando nuestra vida y nos dará la capacidad también de poder actuar con mucho amor. Bueno, queridos amigos, vamos a invitarles a una nueva pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia, ya volvemos. Les invitamos también para permanecer en nuestra sintonía. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y después de esta pausa, amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer junto a nosotros, Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Y naturalmente es una esperanza que se basa en las Sagradas Escrituras. Queremos también dar la bienvenida a quienes se han ido integrando a nuestra sintonía a medida que el programa ha ido avanzando. Bueno, estamos ya en el último bloque. Generalmente en este bloque vamos sacando algunas conclusiones de lo que ya hemos dicho. Pero también hay algunos aspectos que están, en espera de que los podamos considerar. Y me refiero fundamentalmente al hecho de que Cristo desarrolló milagros, como bien sabemos, y para que un milagro sea milagro, muchas veces, por no decir prácticamente siempre, ocurría en el mismo instante. Sin embargo, hay un caso muy particular, ¿cierto?, de una persona ciega, donde pareciera ser a simple vista que en el primer intento no resultó el milagro. Quedó inconcluso. Quedó inconcluso. Claro. Es un milagro en dos etapas. Ustedes saben cómo es el caso, ¿cierto? Jesús hizo algo muy particular. Me gustaría, no sé si Rodrigo quisiera narrar un poquito para que los amigos sepan en qué consistió, cuál es la escena. Es uno de los milagros, es uno de los milagros más extraños que hace Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Es extraño porque si nosotros vemos el patrón de todos los milagros del Señor Jesucristo, sale el parámetro. Simplemente Él decía, tu fe te ha salvado, levántate y camina. Su palabra tenía poder, pero en este caso no vemos la palabra del Señor pronunciándola, sino vemos un acto de parte del Señor Jesucristo. Hay un ciego que llevaba tiempo ciego, entonces el Señor hace un tratamiento que era muy común en aquellos tiempos, donde toma lodo, escupe con su saliva, hace ese lodo y luego lo aplica en sus ojos. La persona empieza a ver algo y el Señor Jesús le dice, ¿ves algo? Sí, veo como árboles que se mueven. Entonces el Señor nuevamente va aplicando. Yo supongo, no, la Biblia no lo especifica, pero yo supongo que el Señor iba masajeando los ojos. ¿Ves algo realmente? Sigo viendo como árboles que se están moviendo. Veo a las personas como árboles. Hasta que de pronto la persona comenzó a abrir sus ojos y empezó a distinguir que esos árboles eran seres humanos. Ahora, todo eso tenía una implicancia, sin duda alguna. ¿Por qué Dios hizo esto? Recuerden que en los tiempos bíblicos no existía la propaganda, o no existía todo esto... elementos que producen un impacto. La única manera de impactar la mente de la sociedad de aquellos tiempos eran los milagros que el Señor hacía. La única manera de dar un mensaje concreto eran los milagros. Y el mensaje que estaba dando era al pueblo de Dios, que estaban mirando exactamente como aquel ciego. Es decir, no estaban ciegos, pero no eran capaces de distinguir a un ser humano con un árbol. O mejor dicho, de distinguir a un ser humano con un objeto, que era el árbol, en el fondo. Porque para ellos, y como también puede ocurrir para nosotros, posiblemente muchas veces las personas se transforman en objetos. En algunos casos de estadísticas, por supuesto. En otros casos, en número. Y Jesucristo está dando un ejemplo de que las personas, ¿ya?, que están mirando de esa manera... están en la misma condición de aquel ciego que no logra distinguir entre un objeto y una persona real. Podríamos decir, Diego, que la enseñanza de este milagro, en este caso puntual, va más enfocada hacia las personas que han aceptado realmente ya el Evangelio y que a veces, por distintas razones, tal vez descuido en la relación con Dios, vemos, como bien se decía, en forma parcial. No detectamos las necesidades reales de las personas. No andamos bien calibrados, si podemos usar esta expresión, de tal manera que no se suplen esas necesidades vitales del alma. ¿Cómo lo ves? Muchos de nosotros quizás estamos en una zona de confort y, como bien decía Rodrigo, vemos a las personas como objetos, como quizás el ciego estaba viendo en cierta forma como árboles. Yo creo que el milagro y en sí, como apuntaba bien la lección, tiene que ver con nosotros, que el Señor nos quiere restaurar. Y nuestra visión tiene que también ser corregida para no ver a las personas como objetos, para no ver a las personas como simples números. Tenemos que ver un poco más allá y necesitamos nosotros del Señor en primer lugar para que nuestra vista pueda ser restaurada. Hay que recordar que esto está dentro de un contexto donde previamente Cristo... le había tirado las orejas a los discípulos porque teniendo ojos, dicen, no veían. Claro, ¿ah? A sus seguidores en general. Exactamente. Y si esto lo llevamos al plano del Apocalipsis, ¿cierto?, el mensaje a la Odisea, también se puede decir lo mismo. Hay una ceguera espiritual que no permite muchas veces ver tal como Jesús ve a las personas. Exacto. ¿Cómo solucionamos ese problema? Porque finalmente... creo que todos nosotros de una u otra forma podemos caer perfectamente en esto. Bueno, yo me lamento porque esta persona está pasando por esta situación tan triste, tan lamentable, no sé, cualquier cosa que haya sucedido. Sin embargo, no llego más allá. Me da la impresión que estaría dentro de ese ámbito de personas que ven a personas como objetos, como cosas, como árboles. Así es. Es decir, no existe un apego, ¿cómo lo podría decir? Un interés genuino en el otro, en esa persona. O sea, faltaría amor, como decíamos anteriormente. El amor, efectivamente, el amor. La autenticidad del sentimiento que yo tengo para ayudar al otro. Porque yo puedo ayudar al otro por la estadística, puedo ayudar por una estrategia, por un trabajo, qué sé yo, para poder evangelizar. Y no está mal eso. Yo creo que tiene su lugar. Pero la autenticidad, ser genuino, es el factor determinante para que el evangelio llegue al corazón. Las personas logran hoy día distinguir cuando una persona es sincera o no. Las personas que están afuera logran distinguir también cuando realmente el interés de la persona hacia su persona es real y no hay otra cosa por detrás. Entonces, creo que en el mundo en que vivimos y también como Dios nos está presentando y como tú mencionaste recién acerca de la iglesia de la Odisea, Dios está exigiendo el celo espiritual, como la iglesia de la Odisea lo está padeciendo, la indiferencia, ¿verdad? Dios está exigiendo hoy día el celo espiritual, de hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con, insisto, con autenticidad, con realmente con amor. Y si lo hacemos, logramos distinguir las personas y dejamos de ver a las personas como un objeto y los vemos como realmente bueno, son. Y ahí la presencia del Espíritu Santo es fundamental, ¿no? Para que abra nuestros ojos y nos permita tener una percepción espiritual. Yo te pregunto, Diego, en tus actividades que tú estás continuamente concentrado, pastor ahí concentrado en sus labores, ¿nos gusta que nos interrumpan en general? Las interrupciones muchas veces son incómodas. Son incómodas, son ¿cierto? No nos gusta. A veces estamos tan concentrados, el tiempo que disponemos no es mucho, hay una meta que alcanzar y nos falta quien o alguna situación que interrumpe nuestra labor. No nos gusta ser interrumpido. Claro, claro. Pero puede transformarse la interrupción en una herramienta, una estrategia también apropiada que Dios puede plantear o presentar para la predicación del Evangelio. Muchas veces las interrupciones, y quizás también lo podemos analizar esta semana, en el caso de los milagros del Señor, fueron para llamar la atención. Las interrupciones muchas veces son para eso, para llamar la atención. Quiebran en ese momento lo que está sucediendo. ¿Será que de repente nosotros, en el cumplimiento de nuestra agenda, nos olvidamos que hay situaciones puntuales que pueden aparecer y que perfectamente pueden ser para salvación o perdición en algunos casos? Bueno, la lección que uno puede tomar en este episodio bajo esa prisma es que en la interrupción están los más grandes milagros. Nosotros planificamos. Me pasa a mí, yo a veces el día lo tengo planificado, voy a visitar aquí, voy a hacer acá, voy a preparar el tema, etcétera, etcétera. Y generalmente, voy a hacer una anécdota, generalmente falleció alguien. Y eso es importantísimo, es sumamente importante. Hay que visitar a la gente que está sufriendo y de pronto uno va a visitarlos. Y justamente es la oportunidad más grande que yo tengo durante el día de poder dar el mensaje. Porque la gran mayoría de los que están asistiendo al funeral, por ejemplo, en este caso, no son de la iglesia. No son de la iglesia. Hay una oportunidad ahí. Hay una oportunidad. Y sin duda la interrupción implica oportunidad. ¿Oportunidad a qué? Oportunidad a la compasión. Ayudar al otro. El Señor se compadeció de una mujer. De una mujer insignificante que la Biblia ni siquiera menciona su nombre. No sabemos quién era. Y que tenía una fe casi errónea, podríamos decir, una fe extraña, porque decía, si yo toco el manto, voy a ser sana. Y esa fe fue tan poderosa que se abrió paso entre la multitud, tocó el manto y fue sana. Y allí es donde Jesús dice, ¿quién me tocó? Y mientras ocurrió eso, si nosotros vemos la escena de la historia, ¿verdad? Mientras ocurrió eso, la mujer fue sanada, el Señor dice, ¿quién me tocó? La mujer dice, yo fui Señor, tu fe te ha hecho salva. Y la Biblia dice, sé liberada de ese azote o de esa enfermedad. Porque la Biblia dice que hace 12 años que estaba sufriendo esa enfermedad. No era, ¿verdad?, poco tiempo. No era poco tiempo. Mientras tanto ocurría eso, vienen los siervos de Jairo, que lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y le dicen, Jairo, no hay nada más que hacer. No molestes al maestro. Tu hija de 12 años murió, ha muerto. Nada más que hacer. Y ahí se derrumbó todo el esquema de Jairo. Ahí se derrumbó todo lo que venía a hacer, porque recordemos la historia. O sea, la historia venía, era Jairo que llegaba donde Jesucristo, Señor, por favor, te suplico, mi hija está agonizando, está muy enferma, ven prontamente, ora a tu padre, levanta tus manos y mi hija va a sanar. O sea, lo tenía prácticamente resuelto el problema. Pero cuando ve que ya en sus manos no está la solución, entonces Jesucristo viene. Bueno, el tiempo ha ido transcurriendo, queridos invitados. La verdad es que son puntos fundamentales que anhelamos de todo corazón que nuestros amigos televidentes y nosotros juntamente con ellos saquemos estas lecciones prácticas, podamos entender que la vida cotidiana también tiene sus momentos de alteración, de interrupción, pero pueden transformarse en benditas interrupciones. Oportunidades, como decíamos, que se transforman realmente en una, valga la redundancia, una oportunidad de salvación para la persona que en ese momento está teniendo una profunda necesidad. ¿Qué mensaje quisieras aprovechar, Rodrigo, en tu calidad de pastor, a nuestros amigos televidentes, especialmente a quienes están a lo mejor pasando en este momento por un problema serio? Puede ser que alguien haya perdido un ser querido recientemente o en este instante, o haya perdido su fuente laboral, ¿cierto? Está pasando por alguna enfermedad o tiene un familiar con una enfermedad terminal o algún problema más serio. Bueno, es difícil tener un problema más serio que una situación de esa envergadura. Sin embargo, siempre hay un mensaje de esperanza, un mensaje que llega al corazón. Tal vez, amigo que está escuchando o está viendo este programa, en este preciso momento tú estás pasando por un problema muy complejo. Una enfermedad, un familiar enfermo, un hijo que está lejos de casa. Probablemente estás sin trabajo o estás en una depresión. No importa la situación en que te encuentres. Si tú tienes fe en Dios y buscas al Señor de corazón abierto, genuinamente, Dios está dispuesto a escucharte. Él te está buscando. Su amor es tan grande, es tan inmenso, que Él está preocupado por ti. Tienes un sueño que ha sido roto, no importa. Tienes una enfermedad que no tiene mejora, no importa. Dios tiene el poder de resolver esa enfermedad, de resolver ese problema, de sanarte y de darte vida, y vida eterna, vida en abundancia. Así lo hizo, así está registrado en la Biblia. Así lo hizo con aquella mujer que tocó su manto. Así también lo puede hacer contigo. Jairo buscó al Señor para que sanara a su hija de 12 años que estaba agonizando, pero su hija murió, porque Dios no quería sanar a su hija, quería hacer algo más grande, quería resucitarla. Así también el Señor puede resucitar todos tus problemas, todos tus dramas, puede resolverlo y puede resucitarte a ti para darte vida y vida eterna. Que Dios te bendiga. Muy bien, amigos, creemos que estamos en un instante muy especial dentro del contexto de nuestro programa y donde con toda certeza Dios quiere derramar una bendición especial en las vidas de todos ustedes, amigos televidentes. Quiero invitarles para que podamos tener una oración final. ¿Qué te parece, Rodrigo, si tú nos guías? Claro. Pidiendo una bendición especial para todos nuestros amigos. Claro, sí. Oremos. Oremos. Padre amante, Señor Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder hablar de ti, Señor, a través de este medio. Te ruego de una manera muy especial por aquella persona que está viendo este programa. Toca su corazón, abre su mente, permite que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Tal vez aquella persona realmente necesita de ti, Señor, y sin duda tenemos la certeza que tú estás actuando, Señor. Permite, Señor, que tu palabra pueda germinar en su corazón. Bendiga a aquel enfermo, a aquel doliente, a aquella persona que está en angustia, Señor, y aflicción. Pon tu mano de poder, tu mano sanadora, y sobre todo, tu mano que restaura incluso la familia que está rota. Gracias, Señor, por todo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, se le preguntó a un cristiano, ¿cuál era el propósito de su vida? Y él dijo, el propósito es servir sin esperar nada a cambio, ¿no? Creemos que de alguna manera refleja todo lo que hemos conversado en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación, Diego, Pastor. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por haber permanecido también en la sintonía de este programa. Y pronto estaremos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.